Si piensas que no hay remedio para tu dolor y al abismo vas cayendo sin solución, estás tan afligido que no quieres entender que Jesús está dispuesto a restablecer tu ser. De tu vida y de tus planes perdiste ya el control. Están abiertas las heridas de tu alma y corazón. En medio de tu dolor, en medio de toda tu aflicción, alza tu cabeza y guía tu corazón. Yo obré por fe y no por visión. En medio de tu dolor, Jesús puedes estar, te librará de tristezas, te librará.